os explicáis? ¿Cómo es posible que en un país que vive del turismo las administraciones del Estado no se preocupen de revertir este patrimonio histórico-cultural para que la recaudación revirtiera precisamente en sus arcas en una institución privada? ¿Por qué incumplen la obligación de velar por el patrimonio histórico-cultural del país? ¿Cómo os lo explicáis? Bueno, es complicado, o sea, porque la respuesta no es fácil, Ana, es multifactorial, pero yo voy a indicar como dos pistas importantes, ¿no? En primer lugar, no podemos olvidar el contexto en el país en el que vivimos, que es nacional católico. Son muchos siglos de nacional catolicismo y, sobre todo, en la época contemporánea del siglo XIX, que os voy a contar a todos los que estamos aquí sentados, y en el siglo XX, que os voy a contar a todos los que estamos aquí sentados y nos van a escuchar, ¿no? Por consiguiente, es un país donde la Iglesia Católica está en la médula, es un poder fáctico superpotente. Fijaros que le resultó mucho más fácil a los primeros gobiernos democráticos de Felipe González domesticar a los militares que a la Iglesia, que todavía no ha sido capaz de domesticar. Y han pasado ya 40 años sin domesticar a la Iglesia. Es muy curioso, este dato es fundamental. Hay que tener en cuenta también que la derecha española es una derecha nacional catolicista, o sea que la oposición, cuando gobierna, cuando está de oposición, los partidos de derecha no son partidos de derecha a la europea, o sea, civilizados, partidos de derecha laicos, partidos de derecha que realmente creen en un Estado de Derecho y social, y a confesional o laico incluso, sino que estos es la misma moneda con las dos caras, la parte religiosa y la parte política, totalmente integrados, como los momentos gloriosos de los imperios españoles, ¿no? Y ese dato es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo la llamada izquierda española, los distintos gobiernos de tantos años, no han sido capaces de romper con todo esto. Como dice uno de nuestros amigos, el teólogo Juan José Tamayo, la Iglesia justo ha tenido y tiene más privilegio en democracia que incluso lo tuvo en la dictadura a pesar de todos los pesares. Nunca ha tenido tanto dinero. Nunca le ha entrado tanto dinero en las arcas. El tema de la religión en los centros públicos, que es escandaloso y que pensábamos hace años que eso iba a terminar, se afianza como nunca. Y faltaba algo muy importante, fijaros, y eso no se puede olvidar. Vamos a ver, el gobierno del Partido Popular en el año 98, hay detrás de ese gobierno algo fundamental, el Opus. Los gobiernos que tuvo Aznar fueron gobiernos del Opus, igual que los gobiernos que tuvo Franco, en la última etapa, porque los primeros eran muy cebolleros. Los ministros de Franco primero eran muy cebolleros, pero los segundos eran técnicamente algunos muy buenos. Y eso no quiere decir que yo esté valorando, evidentemente, el desarrollo ministerial. Pero técnicamente sí se rodeó. El Opus es muy bueno. Tiene los mejores jueces, tiene los mejores bancarios, tiene los mejores técnicos, tiene los mejores de todo. Y ellos fueron los que urdieron la trama del artículo 206 de la ley hipotecaria. Y con nocturnidad y alevosía lo plantearon en el verano de 1998, sin que nadie, con un real decreto, sin que supuestamente nadie se enterase. Y era la manera de que la Iglesia, si aquí por casualidad llegaba la República, con el miedo, porque claro, quería enganchar otro tema con otro, con el miedo a perder, por lo tanto, esa monarquía católica con la Iglesia, partido de derechas, el cortijo de todos ellos, con el miedo de que entonces no le llegaran las ganancias a sus arcas. Y evidentemente, la inmatriculación posibilitaba el asegurarse que en las principales catedrales del país fueran las grandes huchas de los cabildos de las distintas diócesis de este país. Bien, perdonad que me haya extendido un poquito, pero hay que entender la estrategia, porque para poder combatirlos hay que conocer su estrategia. Y eso es fundamental. Y actualmente, ¿qué ha pasado? Fijaros lo que ha pasado. El día que aparece esta nueva ley, que ha comentado José Luis bastante bien, y lo ha comentado también Guillermo, el mismo día de los indultos. Los obispos de Cataluña se han mostrado favorables, lo cual me alegro, a los indultos. El presidente de la conferencia episcopal es el cardenal de Barcelona. No sé si veis. Cuando sacan a Franco, ahí hay unas conversaciones. La ley de educación, más ley no puede ser. Me vais captando, ¿no? Uh-huh. Hay que parar. Todos esos silencios y no lanzarse a la calle como en la época de Zapatero, que cada dos por tres salían a miles por las ciudades, los obispos con toda su plebe y toda su oveja. Ahora no existe nada de eso. ¿Por qué? Ahí está la cosa. Entonces es muy importante que hagamos los análisis para después saber responder a esas estrategias con claridad. Sobre todo que el pueblo de una manera se entere y le quitemos la capota a todo esto para que la gente sepa los juegos del poder. Porque son juegos del poder en definitiva. Algo.